Dale, vamos con la versión de There is a Light That Never Goes Out de los Smiths, dedicada a Juan y Apache. ¡Vamos! Sácame a bailar, donde la música reviente y no entre nadie más. Pásame a buscar, que ya no quiero volver atrás, que ya no tengo casa ni lugar. Sácame a bailar, quiero perderme entre la gente y las luces del bar. Verte manejar, no quiero regresar nunca más. Casa ya no es mi casa, es la de ellos, ya no vuelvo más. Aplauso agresivo, a ver si no empezamos al operador. Por favor, mira, estamos...